¿De qué estamos hablando? De este impuesto extraordinario que está el kirchnerismo evaluando y definiendo, grabar las grandes fortunas. El proyecto ya está terminado y pronto para ser presentado para su tratamiento en la Cámara de Diputados. La realidad es que por la composición de la Cámara de Diputados y la integración de cada bloque, hoy por hoy nuestro bloque como bloque oficialista necesita de acuerdos con algunos sectores de la oposición para poder alcanzar las mayorías necesarias. Eso exige un gran trabajo y no se consigue de un día para el otro, sobre todo cuando se trata de temas que afectan intereses económicos de sectores poderosos que, como hemos podido ver, ejercen resistencia. Trabajamos para que sea ley. Estamos convencidos y convencidas de que es una medida justa y mucho más en este contexto que requiere solidaridad y esfuerzo compartido como pilares para sobrellevar la crisis y la reconstrucción que le suceda a esa crisis. La palabra justa, justa. Escuchábamos la palabra de la diputada Fernanda Vallejo sobre el tema que te anunciábamos recién y que tiene que ver con este aporte que deberían hacer los millonarios de la Argentina, un aporte que sería muy significativo para las arcas del Estado. Se habla de unos 3.000 millones de pesos, que sería realmente importante ese aporte, si es que se llega a concretar. Decía Fernanda Vallejo que las condiciones están dadas, pero bueno, dentro del Parlamento hay que dar la discusión y no es tan fácil. Para hablar de este tema y otras cuestiones también asociadas con la economía y con la actualidad de nuestro país, está en comunicación con nosotros el diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? El Turco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, varios temas, Carlos. A pesar de la pandemia, la economía de nuestro país se está en un momento bastante complejo, digo, con la pandemia también. Y bueno, hay muchos temas que ustedes están tratando y que nos gustaría que, bueno, nos des tu punto de vista. Dos cuestiones principales, la moratoria y el aporte de los millonarios en la Argentina. Empezamos por la moratoria. ¿Cómo viene el tema de la moratoria que se ha discutido en estos días? A ver, la moratoria entró esta semana al proyecto del Poder Ejecutivo. El día jueves hicimos una reunión de la Comisión de Presupuestos. Vinieron Marco del Pon y Matías Culfas a explicar los alcances del proyecto. Hubo un periodo de preguntas y respuestas, preguntas de los legisladores y respuestas de los funcionarios, y quedamos que la reunión continúa el martes, está convocada ya para el martes a las 11 de la mañana, creo, donde haremos el debate y seguramente podremos emitir dictamen. Un dictamen si nos ponemos de acuerdo, más de un dictamen si no nos ponemos de acuerdo. Así que allí el criterio, diría, es sencillo de explicar. La moratoria tiene dos objetivos: aliviar la situación que están pasando muchas empresas y personas ante la situación existente, y por el otro lado abrir la posibilidad de que el Estado comience a recibir un flujo de ingresos que resultan imprescindibles. Nosotros ya declaramos una moratoria. Cuando la ley de emergencia que sancionamos en diciembre, ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, uno de los capítulos incluía la moratoria. Lo que pasa es que era una moratoria más chica, era una moratoria solo para las pymes. Luego la situación de la pandemia nos mostró dos realidades, que incluso quienes entraron en aquella primera moratoria, muchos ya otra vez habían caído en situación de no pago, y que por el otro lado muchas empresas que no fueron incluidas en la moratoria tenían reales dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces el Ejecutivo mandó un proyecto, yo diría, amplio, abarca a todo el mundo, porque incluye las deudas fiscales, previsionales y aduaneras al 30 de junio de este año. Uh-huh. y hay un periodo para inscribirse que creo que vence el 30 de octubre. Estoy hablando del proyecto, si es aprobado tal cual como ha sido enviado. Tiene mayores facilidades para las pymes en cuanto a los plazos para pagar. Establece algunas limitaciones para las grandes en cuanto a que durante los dos primeros años no podrán repartir utilidades, sí. No podrán operar en los mercados de compra de moneda, líquido, dólar, sí. Bolsa y otro tipo de cuestiones. Es decir, parte de la idea de que si se accede a un beneficio que da el Estado, no puede ser utilizado ese beneficio para operatorias que terminan siendo lesivas para los intereses de ese mismo Estado. Sí, Carlos, básicamente ese es el contenido del proyecto. Yo supongo que va a tener una aceptación amplia y que el martes lo dejaremos listo para que vaya al recinto. Sí. Decisión que deberán tomar las autoridades de la Cámara de acuerdo al calendario, en qué momento lo llevan al recinto para que tenga media sanción, pase al Senado y se trate en el Senado. Sí, me quiero detener en dos puntos, Carlos. Esta última observación que hacías vos, que tiene que ver con que el dinero no puede ser utilizado para compra de moneda extranjera, si se quiere, para resumirlo, ¿no? ¿Cómo fue tomado esto por el bloque de la oposición? Digo, ¿es un punto álgido en el debate o pensás que no va a haber problema en ese sentido? No, porque no hubo debate. Bueno, en el que va a haber, digo. Y bueno, vos querés que yo te cuente cómo va a ser el que va a haber, es más difícil. No, yo sé, pero bueno, uno tiene más o menos la idea. A ver, vayamos por parte. Insisto, la sesión del otro día, y debo decir que las diputadas y los diputados aceptaron el planteo que yo hice. Yo dije, utilicemos la sesión de hoy para escuchar los informes y hacer las preguntas que querramos hacerle a los funcionarios, y utilicemos la sesión del martes para que debatamos. Así que en realidad los diputados, si bien al preguntar siempre uno ve un poquito de la intención de la pregunta, las preguntas no son neutras ni químicamente puras, yo podría decir que se respetó el espíritu del planteo que se hizo en el desarrollo de la reunión. Bien. Dicho eso, creo que hay una comprensión generalizada de la necesidad de la moratoria. Las discusiones están planteadas, las objeciones que yo escuché ahí en las preguntas, que yo interpreté de las preguntas, tiene que ver más con la inclusión en el alcance de la moratoria a ciertos rubros, como son, por ejemplo, las empresas del sector petrolero. Sí, y de juego. Hubo una pregunta concreta con nombres propios que marcó el PON, dijo, nosotros no hacemos estas cosas con nombres propios, pero hay 39 empresas de ese sector que están incluidas en la moratoria. Claro. Es decir que el intento de plantear de que esto tiene nombre y apellido es una minimización realmente inaceptable del objetivo. Bueno, la prensa, está claro que es abrir la posibilidad. Mercedes Marcó el PON habló de que el potencial de la moratoria son 500 mil millones de pesos. Claro. Digamos, la cifra de lo que la AFIP estima podría recaudar. Que entraría si todo el mundo entra. Sí. No, te decía eso. Abriría un margen a un ingreso regular importante en un momento en que la situación fiscal es realmente dramática, porque tenés un país con sus ingresos fiscales caídos de una manera alarmante por la caída de la actividad económica y con un gasto disparado por las lógicas demandas que de distintos sectores de la sociedad se le hace al Estado para que atienda, sí. Van desde los temas de equipamiento médico a las necesidades de IFE, del ATP, de todos los sistemas de asistencia que el Estado ha puesto en marcha para hacer más aliviada la situación de los sectores más castigados desde siempre por la economía, y que también son los que más sufren cuando hay una cosa como esta que nos toca vivir. Sí. Carlos Heller es diputado, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Te llevo a otro tema. Recién iniciábamos, antes de iniciar la entrevista, escuchábamos a Fernanda Vallejo, que se expedía acerca del de este aporte que deberían hacer las grandes fortunas de Argentina. Un tema que lleva ya unos cuantos meses y todavía no hay, o por lo menos no tenemos claridad de cuándo podría llegar a salir. Sé que en estos días se está debatiendo, que se va a llevar nuevamente al debate, pero ¿cómo lo ves? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Crees que sale esto? Bueno, a ver, yo diría que podría contestar leyendo lo que dijo ayer el presidente de la República. Sí. El proyecto para establecer un aporte extraordinario a la riqueza por única vez, ¿va a salir finalmente?, pregunta la periodista. Página 12, sí. Es una idea que surgió en Diputados y que a mí me parece buena. ¿No se está tardando mucho en ejecutar?, pregunta. Hay que tener en cuenta el problema de funcionamiento del Congreso. Tenés que reunir a 257 personas. Pero hubo sesiones para algunos temas, se juntan, parece que para otros no quieren. No es el caso de este tema. Creo que lo tratarán ahora junto con la moratoria que hemos presentado, porque se reúnen las mismas comisiones. El tema no está frenado. El proyecto lo hablé con Máximo, lo hablé con Heller, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que están proponiendo. Tienen todo mi apoyo. El momento de la presentación no depende de mí. Está bien. Sí. Dicho esto, creo que más claro imposible, agregaría. El Parlamento, primero, tuvo todo un proceso de rearmado, experiencia para el funcionamiento remoto, que es muy fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Y una cosa es reunirse para aprobar una ley que previamente todo el mundo se ha puesto de acuerdo que va a aprobar. Y otra cosa es reunirse para aprobar una ley donde va a haber que contar los votos de a uno para poder asegurar, primero, tener quórum y, segundo, los votos necesarios para ser aprobada. Claro, sí. Entonces, ustedes lo escuchan, lo leen, sí. Y hasta ahora el acuerdo ha sido que se tratan solo leyes que tienen consenso previo. Claro, sí. Y también saben que esta no tiene consenso previo. Eso forma parte de la dificultad. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando políticamente con los distintos sectores y creemos que están dadas las condiciones para que en los próximos días, en las próximas dos semanas, para decirlo de una manera un poquito más amplia, estén dadas las condiciones para que lo presentemos y el proyecto tenga tratamiento también en la Comisión de Presupuesto. Perfecto. Yo les quiero decir que el objetivo no es presentar un proyecto, el objetivo es lograr que se sancione una ley. Y que el mejor proyecto del mundo, si no logra los votos necesarios, termina siendo una buena intención, pero finalmente no logra el objetivo. Claro. Y el manejo de esos tiempos lo estamos compartiendo con las autoridades del bloque, lo estamos compartiendo con las autoridades de la Cámara, y es de ahí de donde va a surgir el momento de cuál es el momento ideal para que nosotros hagamos la presentación, pero es un momento que está muy cerca. Bien, ten en cuenta que las encuestas dicen que hay mucha gente que está a favor, ¿eh? Hay que agilizarlo eso, ¿no? Sí, claro, pero la gente no vota en la Cámara. No, ya lo sé. Yo te voy a decir dos cosas. Sí. Que digo siempre. Mirá, este proyecto ya tiene un primer éxito. El primer éxito es que todo el mundo nos lo está exigiendo. Sí. Vos sabés que Pedro Kahn, cuando habla de los temas de su especialidad, dice que entre los infectólogos se comenta que las vacunas son víctimas de su propio éxito. Porque mucha gente no se vacuna, porque dice, ¿para qué me voy a vacunar si no hay sarampión? Claro. Y en realidad no hay sarampión porque la gente se vacuna. Tal cual. Entonces yo digo, es fantástico que a nosotros, que se nos ocurrió la idea, que elaboramos el proyecto, que lo presentamos, que lo fuimos corrigiendo, puliendo, escuchando distintas opiniones, y creo que tenemos un proyecto que es excelente, equilibrado. Mirá si esto hubiera avanzado como alguna iniciativa inicial quiso plantear, hoy estaríamos con el proyecto de nos lo hubiéramos puesto de sombrero. Nosotros logramos que se entienda que esto va dirigido a un sector muy acotado de la sociedad, alrededor de 12.000 personas, que se trata realmente de las personas que son muy ricas, que se trata realmente de que es por única vez, que se trata realmente que tiene como objetivo concreto ir en ayuda de los sectores que más necesitan esta ayuda. Esto no es un recurso que va a ir a renta general, sino que va a tener destino determinado con aplicación determinada. Y todo eso ha generado ese consenso que ahora, para nuestra felicidad, la mía en particular, aparezca como una demanda. Vos sabés que felices estamos, claro, de que la sociedad, la ciudadanía nos esté demandando esto. Claro, claro. Porque creo que esa demanda nos va a ayudar a que algunos legisladores que podrían tener dudas terminen decidiendo acompañar este proyecto. Tal cual. Corregime, Carlos, ¿son 3.000 millones de dólares lo que se podría llegar a recaudar? Mira, depende. Yo creo que un poco más. Más. Yo creo que un poco más, pero nosotros hemos trabajado todo el tiempo. Nosotros no tenemos la lista de los 12.000. Son tramos que hemos logrado armar de entre tanto y tanto. A ver si lo puedo explicar. Si yo digo le vamos a cobrar el 2% a los que tienen entre 200 y 400 millones, no es lo mismo si todos tienen 201 que si tienen 399. Claro. Entonces, como no tengo la lista, sino los tramos, nosotros hacemos una estimación. Nuestra estimación es que esto debería generar un ingreso de entre 3 y 4 mil millones de dólares. Bien, perfecto. Aprovecho para darle la bienvenida también a Juan Cruz Guido, que está del otro lado en su casa. ¿Cómo te va, Juan? Está Carlos Heller con nosotros. Sí, buen día, Turco. Buen día, Carlos. Estaba escuchando con mucha atención la entrevista. Carlos, te quería preguntar algo y te voy a sacar un poco de la coyuntura local, pero la verdad es que leyendo un poco las noticias del ámbito económico de esta semana, hay un tema que me pareció muy interesante para preguntarte, teniendo en cuenta tu experiencia como fundador de Credicop, ¿no? El Banco Cooperativo de la Argentina, una experiencia realmente muy destacable en las finanzas argentinas y como proyecto cooperativo. Pero te quería preguntar por la experiencia en el sistema bancario. ¿Cómo podemos entender este dato, que ya no es un dato de color, sino que es una tendencia que se viene acrecentando durante la pandemia y que tiene que ver con que los bancos centrales del mundo están comprando oro e incorporando a sus reservas oro? Este dato ya, como decía, es una tendencia, ya que en mayo pasado se compraron casi 40 toneladas más y en lo que va del año 182 toneladas. Estamos hablando de los bancos centrales más importantes del mundo, como el de Estados Unidos, Alemania y, por ejemplo, el Fondo Monetario. Bueno, a ver, el oro suele ser una reserva de valor porque está al margen de las incertidumbres. Cuando vos tenés bonos o títulos o tenés que dar préstamos a empresas, siempre tenés que estar evaluando los riesgos que cada una de esas situaciones genera y que luego la vida dirá cómo resultan. Por lo tanto, si el escondite es comprar oro, sabés que lo estás haciendo poniéndote al resguardo de todas las vicisitudes de la economía. Lo que yo te diría que eso no es cumplir con el objeto que tiene que tener el sistema financiero. El sistema financiero tiene que ser un sistema de canalización de recursos de quienes tienen excedentes momentáneos a quienes tienen necesidades momentáneas. Lo que vos me planteás es una de las peores versiones, que son todo lo especulativo, que tal vez tiene que ver con esto que también viene repitiendo insistentemente el presidente cuando habla de que este capitalismo globalizado financiero hay que dejarlo atrás porque es una lacra, porque justamente ha puesto lo financiero por encima de lo productivo, por encima de lo distributivo, por encima del desarrollo, y ese no es el verdadero rol que debería tener un sistema financiero. Eso requiere cambio, requiere cambio en el orden local, pero también requiere cambios en las legislaciones globales. El mundo que tenemos hoy es el mundo de la globalización financiera que inauguraron Thatcher y Reagan, y que justamente puso todo este tema de especulación como la gran virtud, como el gran negocio, como el destino. Y es parte de los males que son necesarios dejar atrás. Cuando Fernández dice, no veo en la perspectiva un sistema mejor que el capitalismo, pero no este capitalismo, porque este capitalismo es depredador, este capitalismo no distribuye, sino que acumula. Entonces, está pensando, entiendo yo, en un sistema donde se deje atrás la idea del Estado canchero, es decir, del Estado que arma la cancha para que los otros hagan negocios, para pasar a la idea de un Estado activo, de un Estado que participa, que interviene, que regula, que pone regla de juego, que fija cómo se acumula, pero también cómo se distribuye. Y bueno, estamos en esa etapa. Es todo un enorme desafío lo que hoy está planteado en el mundo, porque si vos mirás los diarios de ayer y de hoy, ves, por ejemplo, que en Europa, porque cuando uno toma distancia después les resulta más fácil comprender las realidades locales. En Europa, los países ricos europeos están durísimos con los países, digamos, menos ricos, para llamarlo de alguna manera, en cómo se distribuyen los fondos para la recuperación post-pandemia, que son imprescindibles. ¿Y saben lo que le dicen? Que los gobiernos que serían receptores de fondos, porque hay algunos que van a poner y otros que van a recibir, tienen que comprometerse a hacer la reforma laboral y la reforma previsional. Digo esto porque alguna gente cree que hay una pospandemia que necesariamente va a poner las cosas en su lugar, y yo digo que no, para que eso suceda va a tener que haber una acumulación importante de opinión pública mundial que exija que eso sea así. Porque de lo contrario, si vos lees también con detalle los documentos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, todos cuando mirás el presente dicen algo que generalmente uno está de acuerdo. Hay que seguir volcando recursos públicos para atender a los más necesitados, porque la pobreza, porque la indigencia, la pérdida de empleo. Pero todos dicen por ahora, es decir, como una cuestión que tiene que ver con hasta que logremos que esto se ordene, luego tenemos que volver a las recetas tradicionales. Y yo creo que no, que esta debería ser una enorme posibilidad para que la humanidad se dé una discusión de fondo, y en esa discusión de fondo salga un orden económico global más justo. La CEPAL dice, se pierden en América Latina 325 mil millones de dólares por año de evasión impositiva. 6,1 puntos del Producto Bruto Latinoamericano se va en evasión. Son temas que si la humanidad no logra resolver, los problemas de fondo tampoco se van a poder resolver. Muy bien. Carlos, muy precisas tus respuestas. La verdad que eran temas que nos inquietan a nosotros como a la mayoría de la gente, ¿no? El tema de este aporte que podría venir para solventar muchos de los males de este momento, ¿no? Me refiero a la economía, con un gobierno que está aportando mucho de sí para que la economía no se vaya al diablo, para decirlo de alguna manera. Y bueno, el tema también de la moratoria y este final también que nos deja esperando que todo después de la pandemia se vaya acomodando, pero para un nuevo mundo económico, si se quiere. Sí. Así que, bueno, te agradezco. Déjame repetir dos cosas. Sí, decime. El aporte, como nosotros lo llamamos, aporte solidario, sí, para contribuir a paliar los efectos de la pandemia, es sí, eso. La Argentina con 4.000 millones de dólares no va a salir de esta crisis. Claro. Pero estos 4.000 millones de dólares le van a llevar alivio a mucha gente para que sea más llevadera. Bueno. Los problemas de fondo son los que hablamos al último, que son los del orden mundial, claro, que son los de la necesidad de legislaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos pendiente en la Argentina una reforma financiera profunda. Sí. Y una ley de entidades financieras. Por también. Eso. Claro. Por eso requiere, sí, una reforma financiera profunda. Tal cual. Para que dejemos de tener un sistema financiero. Nosotros tenemos la ley financiera de Martínez de Hoz. Sí. La ley financiera de Martínez de Hoz está establecida sobre la base de los bancos pueden hacer todo lo que no tienen expresamente prohibido. Mm. Nosotros hemos trabajado siempre con la idea de un proyecto que los bancos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Mm-hmm. La brecha entre una y otra es enorme. Claro, claro, claro. Y eliminaría un montón de cosas, porque yo te voy a decir, para que se fuguen de América Latina 325 mil millones de dólares sí. por año, hacen falta, eso no se lo llevaron en bolsos. Claro. Eso son maniobras de subfacturación, eso son triangulación de las corporaciones, eso son transferencias de dinero hechos a partir de los de las oficinas de banca privada de los grandes bancos internacionales. Sí. Sí, sí, las cosas no son tan difíciles de ubicar. Uh-huh. Son decisiones complejas de tomar. Tal cual. Tal cual. Bueno, iremos siguiendo los temas, así que en cualquier momento te volvemos a consultar. Te agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo que nos has dedicado y que nos parece sumamente interesante la postura que tenés. Y te mandamos mucha fuerza para lo que viene ahí en la Cámara de Diputados con estos debates que van a traer mucha tela para cortar y ojalá que salga pronto. Muchas gracias, un gusto hablar con ustedes y a la orden. Muchas gracias. Carlos Heller pasaba por el aire de La Palabra Justa. Carlos Heller es diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y nos ponía a tono de las nuevas medidas que se van a empezar a tomar a partir de la semana que viene, cuando entren en debate en realidad.